Bueno, ahora es el segundo tema y a cargo de él está Octavio Fernández Barrios. Su formación académica se desarrolla específicamente en el aspecto cultural y artístico. Tiene una licenciatura en Historia del Arte, una maestría en Arte Moderno y Contemporáneo e ingreso al doctorado en Arte. Como docente, se ha desarrollado como catedrático de la Universidad Autónoma de Morelos y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Campus Santa Fe y en el Centro Cultural Casa Lam. De 2008 a 2013 ocupa la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes de la Estampa, creando más de 70 proyectos entre los que destacan Estampas, Independencia y Revolución, Fluxus, una revolución creativa del 62-2012, con artistas como Marcel Duchamp, Yoko Ono, John Cash, etc. 2RC, el doble sueño del arte entre el artista y el artífice, muestra curada por Aquiles Bonito Oliva, artistas como Bacon, Man Ray, Henry Moore, etc. Joseph Beuys, La revolución somos nosotros, muestra respectiva de uno de los autores más importantes del arte contemporáneo a nivel internacional. Peter y Pierre, 40 años de colaboración artística entre Peter Bramsen y Pierre Alechinsky. Eco Homo, Semana Nacional de las Artes y las Ciencias Penales, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Procuraduría General de Justicia. Ha sido jurado de importantes certámenes nacionales de la especialidad, entre ellos jurado del 17º Concurso Nacional de Grabado José Guadalupe Posada del Instituto Cultural Aguascalientes, jurado del Salón Nacional de Gráfica, Instituto Cultural Mexiquense, jurado de la 8ª Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Salce, del Estado de Michoacán. Iniciamos aquí con ustedes, el maestro. Pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su presencia. Y igual quiero, antes de empezar con esto, ofrecerles una disculpa por ciertas cosas que de referencias a la propia conferencia. Uno, en primer lugar, cuando platicamos de estas conferencias, cómo las dividíamos y qué había que abarcar, parece que no precisamos o a lo mejor no se entendió muy bien la parte de la tradición, ¿no? Para dividirla con Eric Castillo, y no tanto en la tradición en el sentido histórico, sino la tradición en cuanto a los referentes a la Escuela Nacional de Pintura y los otros lenguajes que permitieron una apertura mucho mayor. Una disculpa también porque el mismo tema implica la imposibilidad de abarcarlo en 40 minutos. Es demasiado, son 120 artistas, que es lo que platicaba con Ceci, son 120 artistas mujeres, lo cual es imposible de abarcarlas en una conferencia de estas dimensiones. Quisimos centrarnos un poco más en las partes centrales de este coloquio. Uno, en primer lugar, la situación de las mujeres artistas, su participación y vinculación en el Salón de la Plástica Mexicana, específicamente. Sabemos que hay grandes artistas muy valiosas, pero que no estuvieron dentro de la plástica, entonces quisimos delimitarlo al propio salón. En segundo lugar, hacer mucho énfasis en esta cuestión la feminidad y la masculinidad, por la propia naturaleza del tema y porque este proyecto también está muy vinculado con la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, que Ceci con sus gestiones ha logrado que ellos puedan hacer aportaciones financieras para soportar estos proyectos. Entonces, bueno, quisimos delimitarlo por varias partes. Es imposible abarcar un periodo de tiempo de 50 años, ¿no? Muchos de los dificultades también tendrían que ver con el mismo estilo que me decía Ceci, es que es complejo, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, artistas como la maestra Rina Lazo, que si bien tienen una participación desde los fundadores del salón, sigue viva, sigue creando y es una de artista contemporánea, pero no se entiende dentro de esa temporalidad que generalmente se entiende bajo estos términos, sino dentro de la Escuela Nacional de Pintura. Entonces, bueno, un poquito aclarando eso, pues esta ponencia era meramente, y por eso la quisimos titular, como una aproximación a los lenguajes de las mujeres. No es exhaustiva, por supuesto, por la imposibilidad. Es un acercamiento, es un panorama general, y es a lo mejor hacer algunos apuntes a lo que pudiéramos entender desde esta participación femenina y desde la labor del propio Salón de la Plástica Mexicana, que es lo que también estamos aquí tratando de reflexionar y resaltar un poco. Como ustedes saben, les decía, es importante esta vinculación con la con la Cámara de Diputados y con la equidad de género, por los esfuerzos que estamos realizando a nivel colectivo, a nivel sociedad, para crear una sociedad que sea mucho más justa, mucho más equitativa, mucho más equilibrada, y que sea en verdad mucho más fraternal en el sentido de oportunidades hacia los dos géneros, ¿no? La categoría de género en las ciencias sociales se entiende como una categoría de análisis de la construcción social de lo que es la identidad a partir de la sexualidad, desde el ámbito diferenciado de la masculinidad y de la feminidad. Surge para explicar diferencias entre hombres y mujeres a partir no de una determinación biológica, sino de una construcción social, cultural y política. Es un tema ahorita muy en boga. Creo, desde muchos ámbitos hemos podido tratar de llegar a esta equidad, que no hemos podido, falta mucho por hacer, por más que se haya hecho, falta muchísimo todavía por lograr, y por lograr que en verdad tengamos este ideal social de emancipación y de equidad. Como ustedes saben, vivimos en una sociedad sumamente virilista, machista, que ha cercenado muchísimo las oportunidades y ha cercenado muchísimo la visión y las aportaciones que podrían generarse desde el ámbito femenino. Es muy importante la aparición aquí del salón, porque justo a principios de siglo es donde empezamos a tener ya la profesionalización de las mujeres artistas como vaya un profesional en la materia, ¿no? Todo el siglo XVIII y XIX no se les permitió este acceso, eran simplemente como pintoras amateurs o aficionadas, que en cuanto se casaran o en cuanto tuvieran algo más importante que hacer, iban a ser retiradas de esta vocación y ponerse a cumplir con lo que decía la sociedad en ese momento, funciones más importantes, que era cuidar al esposo, cuidar a los hijos, cuidar una casa, poderla llevar. Entonces tenemos este rompimiento a partir de los principios del siglo, que tiene un camino pues, muy acelerado, muy interesante me parece, y del cual deviene también mucho la fundación del propio Salón de la Plástica Mexicana. ¿Le podremos cambiar a la primera? Tenemos una contribución enorme de las mujeres, que bueno, se ha resaltado esto, a la plástica nacional, al ámbito artístico, pero creo finalmente que las aportaciones van mucho más allá de la plástica, de la cultura y del arte, ¿no? Las aportaciones de la mujer ahora son enormes y en verdad a mí en lo personal me causa una gran emotividad y una gran esperanza hacia la construcción de lo que estamos haciendo como nación y como país. De hecho, hace poquito teníamos en el tintero un proyecto que se llamaba ¿Por qué la Catrina sí? Partiendo de la Catrina de José Guadalupe Posada, que ustedes saben se ha convertido en el ícono, en la figura más importante generada desde la plástica. Lo curioso es que José Guadalupe Posada hace la Catrina y al Catrín casi simultáneamente. La Catrina es la imagen que más se ha profundizado en el imaginario colectivo de todos los estratos sociales y la que nos permite identificar lo mexicano dentro y fuera del país, y el Catrín desaparece en el anonimato. Entonces esto nos iba a permitir una reflexión en el cual yo quería invitar a las 100 mujeres más importantes, más relevantes en la construcción del México contemporáneo, desde todos los ámbitos, porque ahora finalmente teníamos gobernadoras, teníamos hasta hace poco una procuradora, teníamos una canciller, tenemos juezas, tenemos ministras, tenemos grandes deportistas, tenemos grandes literatas. Entonces eso nos iba a permitir una reflexión de cuál era esa aportación y ese ámbito que se estaba abriendo y la participación y colaboración de las mujeres en el sector público, ¿no? Partía un poco esta reflexión de una pregunta que se hizo Linda Nochlin, que ella en 1970 la publicó y decía: ¿por qué no existen grandes mujeres artistas? ¿No? Una pregunta que en un principio parecía simple o parecía de alguna manera casi obvia, es una pregunta muy complicada. Y no es finalmente que no existieran grandes artistas mujeres, es finalmente que no se les había valorado a esas mujeres, que nunca, ella lo hace en la década de los 70, bajo todo este impulso feminista que se da a finales de los 70, principios de los 70, pero la respuesta, les digo, es mucho más compleja que eso, ¿no? Ella decía, en el caso de las artistas mexicanas, porque es una gran exposición en Estados Unidos, y decía: ¿por qué no hay grandes artistas mujeres, ¿no?, y sobre todo mexicanas? Porque están doblemente marginadas. En primer lugar, porque tuvieron la mala suerte de ser mujeres, y en segundo, por tener la mala suerte de ser mexicanas. Es decir, pertenecen a una cultura periférica y son la parte de socialmente también casi ciudadanos de segunda en esta construcción que hemos hecho, lo cual es terrible, ¿no? Es en verdad terrible. Y vaya, a 30, 40 años de esto, pues seguimos todavía con manifestaciones muy claras de esa sociedad virilista. Por supuesto, y como bien comentaba Eric, hay muchísimas vinculaciones, ¿no?, entre lo masculino y lo femenino en las artes plásticas. Por supuesto, lo masculino siempre se ha identificado más con la productividad, con lo mecánico, con lo organizado, con un discurso grandilocuente, ¿no? Tenemos a nuestros grandes, tres grandes pintores, que lo que hacían era un discurso, literalmente, es un discurso público, grandilocuente, megalómano, egocéntrico, un discurso como tal que se vuelve muy gregario, es decir, no hay una oportunidad de diálogo, es un discurso, es unilateral, es cerrado sobre sí mismo y no ofrece ningún cuestionamiento ni ninguna posibilidad de dialogar, ¿no? Es sencillamente el discurso que se da, lo cual fue muy grave, lo cual fue también, es innegable las aportaciones de la Escuela Mexicana de Pintura, pero también en muchos ámbitos creó unas barreras muy fuertes, muy poderosas, que nos costó mucho trabajo ir deconstruyendo, ¿no? ¿Le podemos cambiar? Son nuestros grandes pintores, ¿no? Bueno, son ellos, ustedes los conocen hasta la saciedad. Son obras completamente monumentales, obra pública, obra desde una ideología nacionalista, una obra aplastante, yo diría, no solo monumental, sino una obra que no permite ningún cuestionamiento, ningún vínculo casi, ¿no? Está generada desde una estética del totalitarismo, desde una estética de el obedecimiento, desde la masculinidad más profunda, decir, bueno, lo que yo digo es la verdad y es incuestionable y no puedes ni siquiera pretender vaya, a veces creo ni siquiera entenderla, sino obedecerla nada más, ¿no? Le cambiamos nuevamente. Son autores qué bien hicieron una ruta que vamos a ver después fue imposible de seguir por la propia característica de la civilización, pero fue una estética también de la violencia, una estética del sometimiento, una estética del dominio, ¿no? ¿Le podemos cambiar, por favor? Aquí tenemos a dos figuras centrales, ¿no?, de la historia del arte mexicano y también de la mundial. Como ustedes saben, en ese momento Diego era el gran pintor, ¿no?, el que tenía todas las luces, el que tenía todos los micrófonos, el que hablaba y los demás escuchaban, el que giraba instrucciones y los demás obedecían, no solo en el ambiente público, sino en el privado también, ¿no? Tenemos a su lado a Frida Kahlo, que en esta ponencia no la vamos a ahondar en ella, porque pues, ella pertenece más a una tradición nacionalista y queríamos ver rompimientos con este tipo de estéticas, pero la aportación de Frida es increíblemente generosa, increíblemente vasta, ¿no?, al igual que la de todas las mujeres. Aquí tenemos un fenómeno muy curioso que pasa con ellos, ¿no? Por ejemplo, la siguiente imagen pertenece al aborto. Bueno, esta es la de el Hospital Henry Ford, que es en los años 30, 32, 33, me parece, cuando ella está acompañando a Diego a Detroit para hacer el gran proyecto del Centro Rockefeller, y tienen un aborto, ¿no? Un hijo que habían esperado largamente, ansiosamente, finalmente aborta por complicaciones Frida. Diego me parece que no lo registró en ningún lado, ¿no? Diego seguía metido en una cuestión de ese discurso, de la pelea contra el imperialismo, de las ideologías, de Marx, del capitalismo contra el socialismo, del comunismo. De las mujeres. ¿No? ¿No? De sus mujeres, ¿no? Y lo que nos aportan... Siete conocidas. Siete, ¿no?, conocidas. Pudieron ser mucho más. Entonces, a Frida no le importaba nada de esto. Frida tenía un mundo que a mí me parece que es mucho más rico, mucho más vasto, mucho más generoso. Que este es en el sentido de lo que aportan las mujeres, ¿no? Las mujeres no nos hacen un aporte en el sentido, en la plástica, en términos plásticos, en el sentido formal, en el sentido iconográfico, ni siquiera, ¿no? Yo creo que el gran aporte es la ampliación del conocimiento que tenemos del mundo. Esto no lo podríamos haber generado desde el ámbito masculino, bueno, ni aunque pasaran otros 2000 años, ¿no? Es imposible, no lo hubiéramos llegado. No es la innovación formal por la innovación formal, que sabemos que los primeros 50 años del siglo se volvió el gran ídolo, ¿no?, la novedad. Entonces, bueno, vamos a hacer investigaciones formales, dejar de lado los contenidos y que sea una investigación formal netamente, lo cual se vuelve relativamente muy fácil. Es decir, Picasso lo que hacía era buscar, encontraba, él decía yo no encuentro, buscaba soluciones. Incluso en una conferencia con la prensa, pues agarra un papel higiénico y lo pega en el óleo fresco y le dicen, bueno, ¿y eso qué significa? Pues no significa nada, ¿no? Pero formalmente se ve bien la mancha del papel. Cosa que se vuelve estéril muy rápido y agota las propuestas artísticas en menos de medio siglo. Teníamos 20.000 años produciendo arte y no se había agotado, y lo agotaron rapidísimo. ¿Por qué? Porque dejaron de lado los contenidos. La aportación de las mujeres va en otro sentido completamente distinto. No les interesa la forma por la forma, la novedad por la novedad, sino los contenidos. Que eso te permita introducirte y explorar un mundo que es mucho más... digamos, misterioso y fascinante que la realidad que está en la calle, ¿no? O sea, ¿a quién le importa eso si finalmente eso se resuelve en la política? ¿Para qué hacer un discurso desde la estética de la política cuando hay un foro para la política, ¿no? Cuando hay medios, cuando hay estrategias, cuando hay caminos, sino la estética, la cultura debería de enfocarse a lo que le compete propiamente. Perdón, también mi elocuencia no es tan grande como la de Eric y mi Alzheimer es proverbial, entonces necesito estar tomando algunos apuntes de aquí. Bueno, muchos de los estudios indicaban debemos de basarnos en la consideración del cuerpo de la obra del artista, no en el cuerpo físico del artista. Y es algo que no se ha hecho, que todavía se adolece de estas cuestiones, ¿no? En algunos intentos, por ejemplo, en algunos de estos certámenes que, en los que he tenido la suerte de ser invitado como jurado, incluso llegamos a decir, bueno, vamos, no queremos que nos presenten ningún expediente de la obra, porque la costumbre es, te entregan la obra con un expediente completo de quién es el artista, su currículo, nombres, fotografías y demás, también para que veas si es gente bonita o no es gente bonita. Y hemos optado por decir, no queremos, o yo por lo menos, no quiero saber quién es, ¿no? No me interesa saber si es joven, grande, si es mujer, si es hombre, si tiene una educación formal o es autodidacta, no me interesa nada de eso, vamos a juzgar la propia obra. Los otros conocimientos a veces te dan parámetros, pero vician mucho, ¿no? Vician mucho la valoración que uno pueda tener. ¿Por qué? Porque siempre es, ah, pues yo sí lo conozco, ah, yo sí sé qué es, ah, este es amigo de tal, o fue mi alumno o demás. Entonces, optamos por hacer esos, ese tipo de ejercicios, que a veces también son criticados, ¿no? Porque nos dicen, bueno, entonces dejan de lado las carreras y dejan de lado muchas cosas. Pero bueno, son intentos que seguimos haciendo todavía por tratar de hacer una valoración pues mucho más equitativa. Giselda Pollock nos decía que debemos de hacer una crítica de la historia del arte también, no solo de los artistas. ¿Por qué? Porque la historia, la historia del arte no es nada más recopilar documentos o recopilar una narrativa histórica. Ella decía, es una práctica ideológica institucionalizada que a través de sus argumentos, a través de sus imágenes y a través de su valoración, lo que están haciendo es repetir sistemas y conductas sociales, lo cual nos lleva a reincidir constantemente en nuestros propios errores. Decía, hay que ser mucho más abiertos, hay que ser mucho más críticos, pero nuevamente es algo que decía finalmente una crítica, ¿no? Mucho de lo que se ha logrado no se debe, por supuesto, a la valoración masculina, sino se debe a que en este periodo precisamente de la fundación del Salón de la Plástica, poquito antes, una década antes y de ahí para acá, se debe mucho a la contribución de las mujeres, sobre todo en el circuito comercial del arte, que es la que le permite esa movilidad, ser directoras de galerías y demás, y también desde la historia y la crítica del arte, ¿no? Como la maestra Tibol, la maestra Rita Eder, la maestra Teresa del Conde, Berta Taracena, unas aportaciones tremendas, sin las cuales definitivamente no estaríamos en estos momentos, ¿no? Como les decía, no es un problema de creación estética, ni siquiera es un problema de la historia del arte, es un problema de un sistema de interpretación y valoración que va mucho más allá de estos ámbitos, que influye en todo lo que estamos haciendo y en todo lo que hemos creado hasta el día de hoy. Bueno, estábamos un poco con la escuela, la gran escuela de pintura mexicana contra el arte femenino, ¿no? Por así decirlo. Coincido plenamente, por ejemplo, con Germán Gómez Haro, que dice que no podemos delimitar o unificar en un arte feminista o femenino, en un estilo femenino. Coincido con ella en que hay a lo mejor una sensibilidad femenina que por supuesto no se puede unificar, es mucho más vasta que una escuela, un estilo o unos códigos de representación pictórica, ¿no? Las mujeres no, de hecho no participaron de esta escuela monumental de pintura por muchas razones, ¿no? En primer lugar, creo, la más dura de ellas fue porque fueron excluidas completamente de ese sistema oficialista para generar arte. Ahí tenemos un caso, por ejemplo, que es el más conocido, el más tristemente conocido, que es el de María Izquierdo, que cuando se le encarga el mural, pues Siqueiros y Rivera, pues lo echan para atrás, ¿no? No la permiten. ¿Por qué? Porque esto significaba una pérdida de poder, ¿no? No puedes perder la potencia masculina, porque bueno, ese es el gran miedo de parece ser de la masculinidad, ¿no? Perder potencia, ¿no? La, digamos, la flacidez, ¿no? No se podían permitir esto, no ellos, siendo estos monstruos de la cultura. Y bueno, no iban a ceder esos espacios, ¿no? Se construyó una serie de mitologías alrededor de ellos, no solo de su creación, de su temperamento, sino también de su fuerza física, ¿no? Jornadas brutales de trabajo que eran de 18 a 20 horas en las que participaban y que difícilmente podría aguantar algo en más, pero bueno, era una demostración de poder. Entonces, yo puedo porque yo soy el gran hombre, ¿no? Soy el cazador, soy el conquistador todavía, y es un ámbito en el cual pues no pueden participar las mujeres. Tenemos muchas muestras de eso. En la academia, como ustedes saben, se fundó desde 1783, ¿no? La Academia de San Carlos, a instancias de la de San Fernando de Madrid. Se funda específicamente pues, por una cuestión muy utilitaria, decían, para poder producir artistas que fueran grabadores y que pudieran acuñar la moneda, porque era una necesidad imperiosa del México. Se abren estas, se abren réplicas en los estados, ¿no?, de esta academia, y en ninguna se permite pues, la entrada de las mujeres, ¿no? Hasta mucho tiempo después, me parece que 60 años después, se permite que ingresen las mujeres como alumnas, y hasta otros 40, 50 años, ya se tiene una apertura un poco mayor, porque ni siquiera se les dejaba todavía que pudieran tener clases de dibujo con modelo presencial, ¿no? Porque no se fueran a pervertir o les fuera a pasar a alguna cuestión indecente, ¿no? Les decía, me parece terrible, a veces no estamos en paralelo en los mismos lugares. Hace poquito fui a presentar un proyecto del maestro García Bustos a la Universidad de Texas A&M en Austin, y me parecía en verdad increíble, ¿no? Pero el moralismo que todavía tienen es en verdad brutal. Entonces, siendo una universidad en el año 2013, no permiten todavía clases de dibujo con desnudo en la universidad, ¿no? El día de hoy no la permiten, ¿no? Entonces es absurdo, sobre todo con los medios de comunicación que tenemos, con internet, con mil cosas, es en verdad absurdo. Y por supuesto a los hombres sí se les permite lo que sea, ¿no? Bueno, todo el mundo lo sabe que hay una permisividad absoluta, pero a las mujeres, bueno, pues no se les permite y no tienen acceso a ningún tipo de educación que fuera un poco más abierta, ¿no? La siguen manteniendo en un nivel increíblemente, digamos, la palabra, no por decirlo ahorita, porque los estados representan otra cosa, pero es decir, en el sentido más anacrónico del provincialismo, ¿no? Decir, bueno, sí, a lo mejor Nueva York será más Nueva York, pero pues, aquí es Texas y no hay nada, ¿no? Cuando viene la revuelta, finalmente, por ahí de empezando la segunda década de 1900, viene esta revuelta contra Rivas Mercado, ¿no? Por el acartonamiento que sufría la academia, viene este movimiento de las escuelas al aire libre, que da también una apertura mayor, no solo el acercamiento a una naturaleza, no solo a una cuestión mucho más libre y sensible, sino también pues, permite la entrada de muchas de las mujeres, ¿no? Algunas logran una gran carrera a partir de esto, y les permite acceder a todo esto, y permite también empezar a mover los códigos, empezar a fracturar un poco los códigos que ya estaban pues, muy fuertemente arraigados, ¿no?, en la conciencia mexicana, ¿eh? Les decía, no quiero partir o regresar tanto a eso de la escuela, pero sino de aquí la ruptura y lo que significó esos nuevos lenguajes y esas aportaciones de las mujeres. Por supuesto, ustedes saben que el acercamiento es o la piedra angular que da el rompimiento ahí en estas décadas es el surrealismo, ¿no? Completamente. El surrealismo que es una cuestión completamente ambivalente, tan solo en Europa, y aquí, bueno, viene con unos resultados que son, en algunos casos, hasta ridículos, ¿no? El hecho de decir, de Bretón, de decir México es el país surrealista por excelencia, y todos son surrealistas, y las mujeres surrealistas, bueno, son la maravilla, Frida Kahlo es la personificación del surrealismo, cuando Frida se burlaba de esto y decía, bueno, pues es absurdo, ¿no? Yo ni siquiera sabía que era surrealista hasta que no viene Bretón y me lo dice. Y de hecho ella lo criticaba abiertamente por decir, pues es un arte burgués, caduco y enfermizo, ¿no? Ella decía, yo no sé lo que es el surrealismo, yo nunca he pintado nada que tenga que ver con eso, yo pinto mi realidad, únicamente. Y su realidad vivida desde la subjetividad, ¿no? Desde ya tenemos resabios, muchas veces, por ejemplo en la escuela, me ha tocado un poco sentir esto, muy de cerca con generaciones más jóvenes todavía, tienen encima un discurso tan metido en la cabeza, ¿no?, que les cuesta mucho trabajo zafarse de él. Decir, bueno, pues es que tienes que ser, trabajar, ¿no?, para ser alguien en la vida, ¿no?, porque si no, no vas a ser nadie. Cosa que yo les digo, pues si no eres nadie, no vas a ser nadie, ¿no? Porque el éxito se entiende como el éxito financiero. El hecho de traer un Mercedes-Benz no te hace nadie, ¿no? Si no eres nadie, no vas a ser nadie. Ya eres y vales como persona, no por lo que tienes, no por lo que vas a conseguir. Se les objeta mucho que sean objetivos, ¿no? Así es. Tienes que ser objetivo por esto, bla, bla, bla, y conseguir resultados, ¿no? Yo les decía, pues es que uno no puede ser objetivo aunque quiera, porque uno no es un objeto. Uno necesariamente es subjetivo y vives la realidad a partir de esa subjetividad. Entonces, los caminos son muy distintos, ¿no? Hay muchas vías para alcanzar lo que ustedes consideran felicidad y pues busquen la suya, ¿no? Porque no va a ser la de sus papás, ni la de sus abuelos, ni la del compañero, ni la del hermano, ¿no? Entonces, cada quien tendría una propia vía para poder alcanzarla, ¿no? Aquí, perdón, quería comentar, le podemos cambiar el estilo. Ah, ya que llegamos un poco a las aportaciones de ellas. Les decía, el surrealismo fue muy cercano en México, ¿no? Bueno, haciendo un pequeño paréntesis aquí, quería decirles que el 8 de agosto se inaugura un proyecto en el Museo de la Estampa, que pues es muy relativo o muy significativo ahorita comentarlo, porque bueno, yo acabo de dejar el museo, es un proyecto que había venido gestionando durante más de 2 años, finalmente se va a presentar ya en unos días, y es con Georges Bizet, que es uno de los grandes impresores y artistas franceses, sobre todo impresor, ¿no? No alcanzó la fama como artista, sino como impresor y editor, y viene con él pues una producción editorial, ¿no?, una producción de taller, de estampa, extraordinaria en verdad, que hizo en Europa, ¿no? Los autores más radicales vienen ahí en esta propuesta, viene Hans Bellmer, ¿no?, que como ustedes saben también fue perseguido, exiliado y demás, vienen ilustraciones de Georges Bataille, de Marques de Sade, viene Antonin Artaud con muchos de sus textos, ilustraciones por supuesto de Bellmer, de Magritte, de Max Ernst, de Man Ray, incluso muy posteriores como Asger Jorn, Piera Leczynski y demás. Entonces es una exposición que pues viene mucho a esto, ¿no? Es radicalmente distinto la propuesta de ellos a la propuesta que se generaron aquí en México, incluso de las autoras que fueron eminentemente surrealistas, como por ejemplo Leonora Carrington. Ustedes ya saben, Leonora es la más conocida de todas ellas, ¿no? Saben su historia, saben cómo reacciona y por qué reacciona frente a este virilismo, ¿no? Desde su hogar, tiene muchos conflictos, es bueno, expulsada de varias escuelas, tiene un papá muy rígido, un empresario, un agente de bien, una gente acostumbrada al poder y a que se le obedezca, y bueno, viene un rompimiento muy fuerte, luego se casa con Max Ernst, tiene todos los periodos de sufre, toda la guerra en Europa, y finalmente llega a México, ¿no? ¿Le podemos cambiar? ¿Le puedes cambiar? Estas son muchas de las obras que ustedes conocen. Son obras que también nos dan una visión de la realidad muy distinta, ¿no? Completamente distinta a la que se generó dentro del propio surrealismo. Les decía, el surrealismo abrió una puerta que había estado cerrada durante muchísimo tiempo. En algún momento se abrieron rendijas, como en el romanticismo, como en el simbolismo, como todavía pues a principios del siglo en algunas corrientes de Europa, pero bueno, fueron cerradas muy rápidamente, que era la sexualidad, ¿no? Había sido vetada, había sido cercenada, había tomado otro camino completamente la civilización, una razón mucho más utilitarista, mucho más lógica, mucho más de construcción, y fue dejado todo esto. Fue prohibida, ¿no? Fuimos castrados literalmente y dejada de fuera. Cuando viene el surrealismo y abre esta puerta, en un principio el manifiesto surrealista precisamente decía, pues nos vamos a preocupar de consideraciones estéticas, dejando de lado toda la moral, toda la social, todo lo que no nos competa. Cosa que no fue así, ¿no? Cosa que Breton muy rápidamente regresó a cosas y demás. Y estos autores que les decía, por ejemplo, Hans Bellmer fue expulsado del surrealismo, ¿no? Porque Breton no lo soportaba, porque decía que era un pedófilo, porque era un perverso, porque era obsceno. Entonces lo corren. El motivo fue también, con mucha prontitud, una carta, porque Bellmer hacía cartas contra el Papa y contra los presidentes y demás, y cuando escribió la carta a la madre, pues Breton le dijo que a la mamá no le podía ofender, ¿no? Era una mentada de madre literal, entonces pues que mejor se fuera del surrealismo. Y se fue. Y con Antonin Artaud hubo el rompimiento por el acercamiento de Breton a la política, porque bueno, se volvió muy sumiso, muy beligerante también, y Artaud estaba pues, por otra vía de investigación completamente, que decide renunciar al surrealismo. Hans Bellmer y Artaud, con mucho detalle, se acercaron muchísimo al surrealismo. De hecho, les decía, Bellmer estuvo cerca de Bataille y de Sade y demás, haciendo una investigación de la sexualidad, una investigación muy interesante, en el cual al final de ellos lo que argumentan es que solo puede haber placer erótico en la transgresión de todos los valores sociales y morales que se habían construido en la civilización europea. La sexualidad, el uso de la sexualidad y del cuerpo, cómo llegan las artistas, sean nacionales o mexicanas, es muy distinta. Es un proceso mucho más orgánico, mucho más fluido, mucho más sofisticado, no generado desde la violencia, porque cada que el hombre representa la sexualidad, la representa desde su voluntad de dominio, ¿no? Desde ser el conquistador, ¿no? El acto mismo sexual implica ser el conquistador, el dominar, el seducir. Y el seducir quiere decir, con mucha prontitud, someter la voluntad de la mujer, ¿no? En cuanto la haces pedazo su voluntad, en cuanto la dominas, en cuanto la sometes, bueno, vas a conseguir lo que quieres. Y desde allí construyen toda su teoría erótica. La postura de las mujeres es radicalmente distinta, ¿no? No tiene que ver con esta sexualidad agresiva y dolorosa, ¿no? En algunas de ellas se manifiesta por las vivencias que ellas tuvieron en sus experiencias, pero a partir de contenidos lógicos vivenciales, no a partir de teorías o a partir de academicismos, ¿no? ¿Le podemos hacer camino? En las propuestas de la maestra Leonora Carrington, a quien por cierto estoy muy agradecido con ella porque la invité al proyecto de la carpeta de estampas que se les comentaba, y me parece que es la última pieza que realiza antes de morir para participar en ese proyecto. Bueno, será una de las últimas. Una persona de una entereza extraordinaria y de una generosidad tremenda, ¿no? Ella tiene un mundo pues, también que nada tiene que ver con el mundo cotidiano, utilitario, racional, laboral, ¿no? Fastidioso que implica la realidad externa, sino un mundo pues mucho más propio, una mitología muy personal, una cosmogonía muy cerrada sobre su propia biografía, ¿no?, sobre los cuentos y la mitología celta con todas las historias irlandesas que le hereda su madre, con las mitologías egipcias, con el budismo zen, con todos aquellos valores que lleva encontrando en la vida, los va reuniendo y se hace un universo muy propio, un universo que le permite exorcizar sus propias dudas, sus propios miedos, sus propias obsesiones, sus pesadillas, y no las pesadillas públicas, ¿no? No decir, bueno, pues el desempleo, pues ¿a qué le importa el desempleo? No en un ámbito así, sino una cuestión que era mucho más interesante y mucho más rica, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Ella se vuelve, el centro de esta creación, se vuelve el catalizador, se vuelve la maga, se vuelve la que define ese propio mundo. Es un mundo, les decía, muy personal, muy individual, que esa es una cuestión también interesante, por lo cual hablaba con Ceci, es una aproximación a lenguajes, y lenguajes como tal entendiéndolos desde una particularidad, no desde un ámbito público o colectivo. ¿Por qué? Porque esta cuestión unificadora y homogeneizadora de la ruta, de nuestra ruta, es la única ruta que hay y la única posibilidad de creación, fue un intento todavía, pero que estaba desde el principio ya estaba ahorcada, estaba condenada a la muerte, ¿no? La propia instauración de la estética como una disciplina autónoma e independiente, con un estatuto epistemológico, con un fundamento teórico, con una delimitación de su objeto de estudio, con un sistema y con un método para estudiarlo, se logra a partir del conocimiento, del entendimiento que tenemos de que el arte o la estética es un conocimiento sensible que no puede ser regulado, que no puede ser normado, y menos desde la lógica o desde la racionalidad, ¿no? Kant fue muy preciso en esa parte y decía, como un ejemplo muy sencillo, pero que es muy elocuente, decía, podemos llegar a puntos de acuerdo cuando decimos la rosa es blanca, ¿no? Estamos todos de acuerdo, no permite ambigüedades, pero cuando decimos la rosa es bella, ahí se quiebra todo el sistema, ¿no? Ahí esta verdad que se supone que hemos perseguido tanto tiempo no tiene ningún sentido, porque la belleza dejó de ser una categoría universal, eterna, imperecedera. Se volvió una categoría relativa, histórica y casi individual, en la cual cada uno de nosotros tendría una idea de lo que es lo bello, y es tan válida una como la otra, ¿no? Entonces, esto permitió que no, a partir de este momento, de esta ruptura, de este periodo, no solo hubiera o no hubiera ya, creo, más corrientes, más estilos propiamente, sino que cada uno de los estilos y de estas aproximaciones se vuelven pues personales, ¿no? Es una multiplicidad, es una riqueza mucho más grande, es una búsqueda de caminos individuales, es decir, ¿no? Le podemos cambiar. Este también es de Leonora. Una cuestión interesante de Leonora en el contexto del Salón de la Plástica es que decía Jennings, que era un amigo de ella y crítico historiador, decía, es curioso que Leonora, siendo tan aceptada por los mexicanos y ella queriendo tanto a México y a los mexicanos, no se haya influido su propuesta estética con nada del mexicanismo. Por eso también era la piedra angular de decir de esta apertura, ¿no? De hecho, la única obra que se tiene documentado que ella sí se penetra mucho en lo mexicano para crear la obra es en el mural que tiene en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Pero nuevamente es un acercamiento que a mí me parece en verdad extraordinariamente profundo y extraordinariamente rico, en el que el acercamiento no se da a partir de los recursos formales o visuales, sino el acercamiento que ella tiene es irse allá a los altos con los mayas a entender, ¿no?, la brujería, a los curanderos, a los chamanes, ¿no?, toda esta mundo esotérico que le resultaba tan familiar y tan, tan querido. Entonces es un acercamiento completamente distinto a las propuestas que se hacían, ¿no? De, bueno, pues te enseño a dibujar, o te enseño, o copias, o haces, que era la postura pues, precisamente de la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Y su película que se perdió, habría que ver si es antropológica también. Así es. No sabemos exactamente. Es un rollo de 16, dos rollos de 16 y las preguntas. Así es un comentario muy, muy interesante, sumamente importante, que lo quería tomar al final, pero en verdad es muy, muy significativo esto que apuntas, ¿no? Ali Raón, bueno, ya también es de las más conocidas, se hizo hace poco una gran exposición en el Museo de Arte Moderno, en el cual Osvaldo Sánchez pues, decía, es pagar un poco de la deuda que tenemos con Alice, ¿no? Y creo que tenemos una deuda con todas las demás, ¿no? Con la misma Alice y con María Izquierdo y demás, no se han saldado esas cuentas, siguen abiertas, seguimos en números rojos, entonces, vaya, esos esfuerzos siempre serán bienvenidos, ¿no? Igual, es europea, llegada a México, con una aportación tremenda, no solo en la plástica, en la fotografía, en literatura y algunos acercamientos, le podemos cambiar. La obra de ella me parece en verdad extraordinaria, tiene unos acercamientos en verdad sumamente vanguardistas que no se han revalorado todavía. Esta pieza es un sin título, que es un óleo sobre madera, en verdad me parece extraordinario, ¿no? Le podemos cambiar la siguiente. Todas estas propuestas estaban, por ejemplo, esta las pinta con el óleo, lo mezcla con arena para dar esas calidades, esas texturas, esas temperaturas incluso de la obra. Están llenas de ciertos pictogramas, de ciertos lenguajes que solamente pues, son de ella, ¿no? El universo tan limitado y tan grande de estos elementos son propios de ella. Pero es en verdad interesantísima, llega a unos resultados extraordinarios que nadie más llegó, ¿no? Sabemos que en Europa se estaba investigando también, que precisamente Tamayo, quien era ella una muy cercana amiga, estaba investigando también en las texturas, estaba generando también un conocimiento. Tamayo en cierto momento dice, pues, sí, ya tengo la investigación formal, pero no corresponde a mi propia tradición, se regresa a México y aborda su propia tradición. En el caso de Alice, sigue con su universo propio, no una tradición nacionalista, sea mexicana o sea europea, sino a una digamos, a un acercamiento más, ¿cómo digamos? No sé si integral o más honesto con ella misma, y decir, resuelvo lo que a mí me interesa, no a partir de una tradición pictórica prehispánica o colonial o ya de la modernidad. El acercamiento es maravilloso porque precisamente utiliza elementos en los cuales estaban trabajando los punteros, por así decirlo, en Europa, ¿no? Tamayo era muy cercano a Jean Dubuffet, que estaba haciendo una investigación. Y aquí se empiezan a engranar muchas cosas. Como sabemos, no se da un invento azarosamente, no se llega a resultados grandes de manera espontánea, ¿no? Aunque uno no sea consciente, se van engranando muchas cosas. El hecho de estos, la utilización de esto tenía que ver también con el agotamiento de la civilización europea, ¿no? Como dijimos, la civilización o lo masculino siempre se ha identificado con los procesos civilizatorios, constructivos, ¿no? El hecho de Rivera, de subirse 20 horas a pintar, pues es que en verdad era una máquina, ¿no? Lo que simulaba era una máquina, un organismo incansable, inagotable, de una potencia permanente, ¿no? Algunos dijeran simbólicamente una erección perpetua, ¿no? Ese agotamiento que viene en toda Europa, ¿no? Que viene una decepción, sobre todo a partir de la Guerra Mundial, en el cual muchos de los autores, de los grandes artistas, se dan cuenta de la profunda decepción que significó la Segunda Guerra Mundial. No era una guerra como todas, ¿no? O a lo mejor éramos tan ingenuos que no nos habíamos dado cuenta de eso. Pero el hecho de llegar a una guerra mundial donde el hombre utiliza sistemáticamente su inteligencia y todos los alcances tecnológicos que tiene para destruir al propio hombre, fue brutal, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, pues llevamos un camino muy largo, muy recorrido, en el cual se supone que estábamos trabajando por hacer una civilización más justa, ¿no? Más equitativa, no como un argumento de poder y de sometimiento del otro. Entonces viene un proceso de ahí de deconstrucción de todo lo que la civilización significaba. Dubuffet con toda claridad dice, bueno, a mí me interesa el arte bruto, no en bruto, que es la traducción que se hace, sino el arte bruto. Y el arte bruto significaba la capacidad expresiva del humano sin pasar por los filtros de la civilización, es decir, sin educar la mano, sin civilizarla, sin restringirla, sin castrarla, sino decir lo que tiene el propio inconsciente, nuestra potencia, vertirla y a ver qué pasa, ¿no? Él llevó un proceso allá nuevamente sistemático, quiso casi, Antonin Artaud casi deja de hablar el francés, ¿no? Porque decía, voluntariamente quiero destruirlo todo. Decía, yo, Antonin Artaud, soy mi hijo, soy mi padre y soy mi madre, ¿no? La civilización se acabó conmigo. Y a partir de aquí viene otra cosa nueva, porque fue un engaño, fue una mentira, fue un abuso del poder por el poder mismo. Entonces hay que destruirlo todo y volver a generarse a sí mismo. Decía, yo odio a todo aquel que no se puede construir a sí mismo, ¿no? Y aquel que dice, pues es que yo soy casi un producto histórico, ¿no? Soy un alcohólico porque mi papá era alcohólico, ¿no? O soy un minero porque mi papá era un minero. O le pego a mi esposa y a mis hijos porque pues, a mí me pegaban en la casa. O el hecho de seguir continuando con muchos vicios, decía, es de nuestra obligación de construirnos como seres humanos, ¿no? Completos, íntegros, bajo la idea que nosotros tengamos del ser humano, pero construirnos por voluntad propia, no porque alguien más nos impuso eso, o no porque heredamos, ¿no? No porque pues aquí nos tocó vivir, ¿no? Como dice ese programa. No, pues aquí me tocó vivir, nací siendo pobre, voy a morir siendo pobre, ¿no? Nací siendo inculto, tengo un destino marcado, sino de construirse a sí mismo. Entonces mucho de eso se refleja en la obra de ellas, y ellas lo adoptan, la parte formal y visual, para poder construir su propia versión de lo que es la estética. De decir, bueno, pues desde aquí se genera, ¿no? No me interesa el mundo externo, no me interesa ni siquiera el mundo del arte propiamente, de lo que se está generando, sino crear mi propia versión de esta historia y de construirme a mí misma como un ser humano completo, ¿no? Las vidas de muchas de ellas tienen que ver muy fuertemente con esto, ¿no? Matrimonios fracasados, ¿no? Impuestos como el de María Izquierdo, que a los 15 años la obligan a casarse, y pues, obviamente iba a ser un fracaso, ¿no? A menos de que se sometiera, ¿no? Pero estaba destinado a ser un fracaso. Me parece que, bueno, muchas de ellas tienen, o casi todas tienen matrimonios fallidos, muchas de ellas tienen que separarse de su pareja, en el caso de las que tenían un marido artista, porque la sombra de ellos, bueno, era implacable, ¿no? No había como generar ninguna luz, porque pues ellos opacan todo, ¿no? Y no porque ellas no pudieran brillar a su par, sino porque ellos hacían lo que fuera para que no brillaran, ¿no? Un opacamiento brutal y una visión también de decir, bueno, pues es que yo soy el profesional, ella es la amateur, que es lo que pasó con muchas, ¿no? Que Diego decía, bueno, pues es que yo soy el gran pintor, el educado formalmente, el que educó la mano, el que educó la vista, el que educó su conocimiento, el que estudió en Europa, ¿no? El que conoce toda la historia europea de la civilización. Y mi mujer, pues mi mujer no sabe nada, ¿no? Mi mujer pinta por hobby, pinta porque es un amateur, porque es un, porque tiene tiempo libre, vaya, ¿no? Lo cual, les decía, significó los rompimientos emocionales de muchas de ellas, ¿no? Con sus parejas. ¿Le podemos seguir cambiando? Ajá. Ah, bueno, estas son igual, lo cambiamos, ¿no? Por favor. Les decía, estas son obras maravillosas que se escapan de la lógica, que al principio le costaba mucho a la propia crítica y a la propia teoría el no poder descifrar algo, ¿no? De hecho, los románticos ya les decía, lo habían cifrado todo en la mujer, decían, la mujer es el gran abismo, ¿no? Es ver la existencia completa, es un abismo brutal en el cual no lo puedes descifrar. Todo el conocimiento y toda la lógica y toda la sapiencia y todo lo que pueda generar el humano, el hombre, no alcanza para descifrar a la mujer. Entonces le tiene pavor, ¿no? Y dice, bueno, pues, si no la puedes entender, pues sométela o destrúyela, porque pues, le genera mucho miedo. Entonces, en el romanticismo venía ese rompimiento y venía pues, una tradición que había estado muy, muy escondida, muy aprisionada. Esta visión de la mujer, bueno, pues era increíblemente fascinante, ¿no? La femme fatale, y les decía, en algunos momentos hubo algunos chispazos de acercarse, pero siempre desde la versión masculina de la sexualidad, desde, vaya, desde el control y del dominio, ¿no? ¿Lo podemos cambiar? Nuevamente imágenes extraordinarias que tienen que ver con un conocimiento muy profundo de los elementos que están utilizando, ¿no? Mucho, pero mucho más profundo. Es decir, la gente muchas veces cree que un gran colorista, un pintor colorista, es aquel que usa muchos colores, que tiene una paleta gigantesca, ¿no? Y ese es un error tremendo. Generalmente quien hace eso, no... Vaya, puede ser por gusto, pero generalmente no se tiene ese control. Se ve un gran colorista cuando es un color y lo que juega son con los matices, con los tonos, con las temperaturas, con estas variaciones tan sofisticadas y tan precisas que es imposible generarlas desde otro lado si no es desde un acercamiento muy propio de los propios, de los materiales, vaya, ¿no? Octavio Paz decía que la diferencia, y bueno, a veces es con tomándola con cautela, decía la diferencia entre un artesano y un gran artista, no el artesano, vaya, que tenemos y que valoramos, ¿no? Sino él decía alguien menor y el gran artista, es que el artista, o por decirlo, el artesano somete a la materia, nuevamente esta voluntad de dominio, le impones la forma, la reduces, la haces lo que tú quieras que sea. Es decir, y él tomaba el ejemplo de un escalón de mármol. Y si eso es lo que hace un artesano, someter la piedra y el mármol, ¿no? Y él decía, el gran artista lo que hace no es someter a la materia, es potencializarla, es dialogar con ella, es hablarle, es conocerla y es sacar lo mejor que tiene esa materia. Que esto es lo que vemos en estas pinturas, ¿no? Se llega a las capacidades máximas que te puede dar la materia misma, pero no sometiéndola, sino potencializándola. ¿Le podemos cambiar? Nuevamente María Izquierdo, podemos cambiar la obra porque vamos un poquito retrasados. María Izquierdo, bueno, tuvo unos acercamientos también maravillosos, ella mexicana. Ella, les digo, generalmente se les criticaba, pero pues ella era una mujer muy culta, ¿no? Un universo también muy, muy puntual, muy personal, lleno de sensibilidad y de insinuaciones, ¿no? Cosas que no tolera el aspecto masculino, ¿no? Si algo no se puede verbalizar, si algo no se puede teorizar, si algo no se puede hacer objetivamente, bueno, le causa una cantidad de problemas brutales, ¿no? Y dice, bueno, pues es que no lo entiendo, y no, si no se define, casi casi no existe, aquello que no se puede, decía Wittgenstein, aquello que no puedes poner en palabras no existe, ¿no? Luego el centrismo ultranza, es decir, el pensamiento ante todo, y el pensamiento racional, ¿no? Lo que ellas nos ofrecen es otro tipo de pensamiento, ¿no? No podían ser, María Izquierdo, por ejemplo, está muy lejos, y Frida Kahlo de ser surrealistas, porque sencillamente era imposible que fueran surrealistas, somos otra cosa, ¿no? Para los europeos sí vino ese rompimiento con la civilización y decir, bueno, pues perdemos la lógica, perdemos el conocimiento, perdemos la civilización, nos volvemos irracionales. Pero los mexicanos no podemos ser así porque no hemos pasado por esos procesos históricos, ¿no? Octavio Paz decía también, muchos de nuestros problemas tienen que ver que se está homogenizando el mundo y hay procesos sociales que pasaron en Europa y en Norteamérica, que aquí jamás. Entonces, por eso ahorita estamos coexistiendo con poesía, decía, de ultravanguardia, con analfabetismo, ¿no? con ultra tecnología cuando seguimos teniendo arados de hace 4.000 años, ¿no? Decía, no pasamos esos procesos que en Europa sí los tuvieron. Y el querer equipararnos, pues nos mete en problemas. Somos otra cosa y nunca vamos a llegar a eso. Pero en realidad no creo que tengamos que, ni siquiera que querer llegar a eso, ¿no? Por ejemplo, la obra de Posada, ¿no? Que es muy significativa en este sentido. Hay magia negra y magia blanca, ¿no? Como los entienden los europeos. Y Posada es una que dice magia prieta. ¿Qué es la magia prieta? Pues los europeos no entenderán, nosotros lo entendemos facilísimo, ¿no? Magia prieta. No hace falta explicarla, sí. Y para ellos es algo que se sale de sus casillas, de sus conceptos, y que pues, no lo pueden ni siquiera comprender. Le cambiamos. Son universos muy propios. Ella sí tenía un énfasis muy fuerte en la técnica. Sí, bueno, pero su técnica desde sus propias, digamos, realidades, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, y durante mucho tiempo se les criticó a ellas que no sabían pintar, que era una antipintura, ¿no? Decía Diego, yo claro que yo sí sé pintar, claro que yo sí sé dar los efectos, claro que yo sé hacer una perspectiva, claro que sé construir un cuadro dentro de los parámetros de la tradición europea. Y ella decía, pues Frida no lo sabe, ¿no? Está plano el cuadro, no tiene profundidad, no tiene perspectiva, no tiene ese tipo de valores, cosa que a Frida no le importaba en lo más mínimo, ¿no? Dice, no me interesa porque el valor de las imágenes que crea no tienen que ver con la similitud visual, ¿no? Con decir, bueno, pues esto, tengo que hacer algo que se parezca a esto, ¿no? Que pues, es inerte, es estéril, tiene que ver más con una sensación y con un sentimiento y con una aproximación vivencial, ¿no? El cordón umbilical, con representar en realidad un cordón umbilical como tendría que haber sido. De hecho, esa discusión la había dejado mucho tiempo atrás Picasso, ¿no? Picasso fue muy consciente de ello y dijo, en el momento en que descubrimos la fotografía, nos libera a los pintores de muchísimas cosas, porque ya cuando puedes reproducirlo objetivamente, porque ese es un lente que a través de la luz lo reproduce objetivamente, todo lo que puede captar una cámara entonces sale fuera del ámbito de la creación del artista. Ya no tiene ningún sentido tratar de reproducirlo. ¿Para qué quiero pintar un árbol bien si puedo tomarle una foto? No tiene ningún sentido, ¿no? Es absurdo. Ellas tenían otra estética, ¿no? Desde otro lugar, desde otro momento. ¿Podemos quedar? Un autorretrato maravilloso, ¿no? De una dignidad extraordinaria, ¿no? Vaya, está entre los grandes retratos de la historia del arte, ¿no? Les digo, más allá de esa similitud técnica del saber hacer el ropaje o no el ropaje, o cómo se pinta un doblez, o cómo se pinta la luz que refleja, pues esas parecen en verdad tonterías cuando se vuelve estéril, cuando dices, bueno, no me sirve de nada, ¿no? Cuando es mucho más rica una aproximación sensible que una aproximación lógica, ¿no? ¿Vamos a cambiar? ¿Puedo cambiar? Esta es la de... Con ellas tenemos una cosa extraordinaria, ¿no? Que también se dio, cosa que era muy difícil de realizarse, que era precisamente tener grandes escultoras, cuando la escultura se volvió un arte tan virilista, ¿no? Tan de construcción, tan de sometimiento de la materia y del espacio físico mismo, ¿no? Tenemos grandes escultoras que al día de hoy no han sido reconocidas, o no como merecerían serlo, ¿no? Vamos a cambiar. Ella fue alumna de Cueto, por supuesto se ve la mano de un gran maestro, pero pues es difícil hablar de quién supera a quién en el arte, porque pues no estamos en una línea, ¿no? No hay una evolución como tal, pero nos ofrece unas expresiones increíblemente ricas, ¿no? mucho más allá de un seguimiento, de una tradición, de un seguimiento, ¿qué palabra usaremos? Servil del maestro, ¿no? Esta frase que tenemos también tan profundamente arraigada, ¿no? Del maestro dijo, ¿no? Pues el maestro dijo y es el maestro dijo y te callas la boca, ¿no? Porque pues, tú nunca vas a poder cuestionar a un maestro. Cuando en verdad la frase tendría otro sentido muy distinto, sino el maestro dijo es nada más un apunte que tú estás obligado a superar, ¿no? O por lo menos a presentar otra respuesta, porque el maestro ya encontró su respuesta, hace falta encontrar otra. Nadie tiene la verdad, ¿no? Unas construcciones extraordinarias de unos ritmos que no son los ritmos que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? A pesar de tener grandes escultores, a pesar de tener grandes aportaciones, incluso también de los exiliados llegados aquí como de Matías Geritz, esta es una propuesta radicalmente distinta, ¿no? Mucho más sensible, mucho más silenciosa, en verdad está abierta a diálogo. No son obras que las diferencias, si acaso, serán sutiles, pero son muy profundas. Son obras que te invitan a dialogar, no obras que te invitan a que te calles, ¿no? Cuando ves a un Siqueiros, ¿no? Aplastante, ¿no? Haciendo con el puño, dices, bueno, ¿qué haces, no? ¿Qué respuesta puedes dar ante eso? Ninguna, te callas y ya. Estas tienen un silencio muy interesante, un silencio y una sensibilidad que sí nos están invitando a contemplarlas, a estar presentes, ¿no? A una compenetración mucho mayor y a un compromiso mayor también con el artista. Y esas en verdad maravillosas, ¿no? En verdad maravillosas que les decía, bueno, y eso era un poco al comentario que nos hacían. No se ha revalorado, no se ha investigado, no se ha documentado, no se ha hecho ese esfuerzo que deberíamos de haber hecho, ¿no? Por rescatarlas, por tenerlas presente, por aprender de ellos. Cuando uno no aprende, no es un problema del, digamos, del maestro, sino es un problema también de los que no quieren aprender, de los que no se dejan, ¿no? Es decir, probablemente esta sensibilidad y lo que nos aporta en el conocimiento de lo humano, del ámbito humano, solamente lo había tenido Rembrandt en la historia del arte, ¿no? Y a partir de una tragedia personal, biográfica, brutal, en la cual lo hace pedazos la vida, pero nadie se había acercado al fenómeno del humano de esa manera, ¿no? Es el único que tenemos, y bueno, y parece que lo olvidamos muy rápidamente, ¿no? Rembrandt fue muy criticado en vida, a final de su vida fue completamente olvidado, fue segregado a una judería y bueno, pues murió también en unas condiciones terribles. Creo que mucho de eso nos está pasando, creo que no nos hemos permitido llegar y aprender lo que tendríamos que haber aprendido, ¿no? Están ahí, están hablando y no las queremos escuchar, probablemente por todo el ruido que hay afuera, ¿no? ¿Qué tenemos? Ya había oído que se le pedía a Eric, que bueno, que no le había mencionado. Tenemos muchas propuestas que en verdad parecen increíble que sigan en el olvido, ¿no? Seguimos manteniendo lo mismo, seguimos dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Y no nos hemos tenido esa apertura, lo cual es en verdad de una pena y de una tristeza tremenda, ¿no? La maestra Ureta no se adhirió propiamente a ninguna corriente, a ningún estilo, fue apartada de estas cuestiones pues políticas dentro del propio arte, ¿no? De la grilla, como generalmente le decimos, un acercamiento muy muy propio. Le podemos cambiar. Bueno, una gran colorista, ¿no? Unas temperaturas extraordinarias que logra con el color, ¿no? Es increíble, pero generalmente la pintura tiene temperaturas, el color tiene temperaturas que son las ondas que emite, ¿no? Los fríos y los cálidos. Pero hay muchas obras de ellas que incluso utilizando los colores verdes, los azules y demás, son extraordinariamente cálidas, ¿no? ¿No? Son de una belleza extraordinaria, ¿no? Una belleza en verdad tremenda. La composición, vaya. Monet decía que todo aquello que no utilizas en una obra de arte funciona en su contra. Pero desde una cuestión muy racional, muy utilitaria, muy pragmática, ¿no? Decir, bueno, la composición, y ahora el color, y ahora el ritmo, y ahora el personaje, el tema y demás. Cosa que a veces se vuelve muy artificial. En esto me parece que son obras integrales, ¿no? Que la forma y el contenido están muy cercanos, que son uno, que finalmente la forma toma la forma que debería detonar porque es el contenido mismo, ¿no? La investigación de ellas es mucho más honesta en ese sentido y no de, bueno, quiero pintar y a ver qué pinto y si va de acuerdo con el tema y si es en boga y si está a la modita y si voy a vender o no voy a vender y mil cosas que generalmente se toman en cuenta para realizar una obra de arte, pues están fuera de esto, ¿no? Es, les decía, un universo muy, muy cerrado. ¿Perdón? Ella tuvo la gran fortuna de ser educada y de ser protegida por su abuelo, tío abuelo, que era Justo Sierra, lo cual, pues, por supuesto, le da una cultura brutal, un conocimiento extraordinario y una formación humanista muy profunda, ¿no? Siempre buscó los valores sociales de justicia y de igualdad, pero no desde un discurso, no desde lo fastidioso que puede ser, pues, una iconografía nacionalista en el sentido más estricto, ¿no? De hecho, oí una frase de ella que me parece muy significativa, que dice: estoy interesada en la denuncia, en la protesta contra la injusticia, contra la expresión, contra la opresión y especialmente contra el silencio, ¿no? Son voces, pero voces que no hablan a gritos, ¿no? Un grito no permite el diálogo. Son voces, en verdad, mucho, mucho más sofisticadas, mucho más elegantes, mucho más conscientes, mucho más contenidas, ¿no? Vamos a cambiar. Está entre figuración y abstracción. Es en verdad el juego o el regocijamiento de elementos pictóricos como tal, ¿no? No son cuestiones añadidas, artificiales, sino son mucho más inmediatas, ¿no? ¿Podemos cambiar? Son bellísimos, son desnudos bellísimos, ¿no? De una honestidad brutal que, pues, un hombre no se permitiría, ¿no? Que dice, bueno, no, o sea, generalmente el desnudo o la representación masculina siempre es para exhibirse como tal, ¿no? Que ese, por ejemplo, es una cuestión que a mí me parece muy interesante, que se ha perdido casi completamente en el arte contemporáneo, pero cuando dices es una... se manejan distintamente una exhibición o una exposición. Yo tengo una exposición, cuando en realidad no se están exponiendo a nada, ¿no? El término venía desde Roma y decía, exponer a alguien quiere decir exponerlo al mundo. Entonces era un bebé que no era deseado, literalmente lo sacaban y lo dejaban en la calle, a su suerte. Entonces podía pasar un perro, una rata, un caballo, lo que sea, podían aplastarlo, mutilarlo, lo que fuera, y estaba expuesto al mundo, ¿no? pero eso tendría que ser una exposición, abrirse, ¿no? Cuando se hacen exposiciones desde el ámbito masculino, lo que haces es una coraza, es una estructura de lo que quieres que vean de ti, no de lo que en realidad eres. No se permiten en estas aperturas, no se permiten estas aproximaciones, ¿por qué? Porque te presenta como alguien vulnerable, ¿no? Entonces eso no se puede permitir el hombre, ¿no? Es, no soy vulnerable, soy fuerte, soy una máquina literal, ¿no? Que no sufre cansancio, que no sufre agotamiento, que no sufre, vaya, ¿no? Porque es una máquina casi indestructible. Tosia Malamud, que también ustedes las conocen muy bien, ¿no? Ella también es europea, nace en Ucrania. Ya tienen todos los datos ahí para que se los digo, ¿no? Ella tuvo mucha oposición de su familia hasta que ingresa a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, una brillante carrera, ¿no? También, ¿no? Unas obras extraordinarias, ¿no? Nos recuerdan mucho a Henry Moore, ¿no? Probablemente. Y Henry Moore era uno de aquellos que decía, de esos grandes escultores, que no sometía la materia, ¿no? Decía, bueno, la forma, la piedra es la misma que te habla, la que contiene los valores, es la materia misma, que por ejemplo es lo que veíamos en Ali Raon, dejar que la materia te hable, ¿no? No agarrar un pedazo de madera y lijarlo hasta que queda liso y capas de imprimaturas para después el dejarla que hable, ¿no? Que veas las vetas, que veas los supuestos defectos de la madera. Y pues una apertura mucho más sensible, ¿no? ¿Le cambiamos, por favor? Podemos cambiar. Nos tenemos que ir ya muy rápido porque nos queda poco tiempo, perdón. Cinda Urrutia, ¿no? Ella igual es una artista que estuvo lejos de poder clasificarse, lo más que se puede decir en un intento ahí desesperado casi es que es una intimista, ¿no? Cosa con la cual ella tampoco se sentía muy, muy cómoda. ¿Le cambiamos? Estas obras son en verdad extraordinarias, ¿no? Ella estaba muy cercana o muy en medio de la figuración y de la abstracción, ¿no? Sin embargo, ella tiene una frase que también me parece muy relevante porque es un camino muy consciente, no lógico, por supuesto, porque el abstraccionismo hay muchas maneras de llegar a él y muchos procesos mentales para perder la figuración. Pero ella decía que el abstraccionismo nunca me ha satisfecho totalmente. Se puede hacer la abstracción sin saber dibujar, sin construirlo, la búsqueda de la materia y del color, eso no me acaba de llenar nunca, pero sí esa aproximación de la realidad, de interiorizar más. Mi punto de partida todavía es el realismo y lo figurativo, pero busco la parte figurativa del objetivo. Es decir, estamos nuevamente rompiendo esas categorías que siempre han funcionado para la civilización, ¿no? Es decir, o eres subjetivo o eres objetivo. Pues no, ¿no? Hay otros caminos. Y me parece muy elocuente la frase porque también es un proceso, les decía, muy consciente y muy similar, por ejemplo, al de Kandinsky, cuando él llega a la abstracción, ¿no? Que es el primero que se le reconoce en Europa, dice, bueno, el gran abstracto. Ya había algunos otros que se habían acercado muy, muy, muy estrechamente, es decir, Turner estaba a medio centímetro, ¿no? Del abstraccionismo puro, Klimt también, ¿no? Pero Kandinsky, que era muy culto, que los conocía perfectamente, decía, yo no quiero hacer un tapete, ¿no? Refiriéndose a Klimt. Decía, no es hacer abstracción por abstracción, es un proceso mental elegido conscientemente, buscado conscientemente, con los elementos apropiados para que sea un resultado satisfactorio, ¿no? No chorrear pintura por chorrear pintura, que es lo mismo que ella nos estaba hablando, ¿no? No es el hacer un manchón, ¿no? Como generalmente se cree, no es buscar una textura por una textura, es nuevamente contenidos de la mano de los recursos formales y visuales. Vamos a cambiar. Tienen un cromatismo extraordinario con una paleta muy reducida, ¿no? Dos colores pueden hacer un universo entero y no se necesita pues, una caja completa de Winsor & Newton para que puedas hacer un cuadro de color. Elizabeth Carlett, que bueno, también es de las más afamadas, una mujer extraordinaria, una mujer que tuvo que huir, ¿no? Así es. Una mujer en verdad extraordinaria que lamentablemente también les decía carecemos de muchas cosas. Yo en el museo quise hacer algunos homenajes, no tenemos en los acervos casi obra de ella, ¿no? No es fácil conseguirla, no se ha valorado, no se ha protegido. El mismo Estado, que era una de las cuestiones fundamentales también del Salón, esta relación ambivalente que tiene con el Estado, y no ha sabido, el Estado tiene unas deudas tremendas en las cuales no ha sabido proteger lo que debería de proteger, ¿no? Qué bueno, ¿le cambiamos? Por favor. Y esas extraordinarias, ¿eh? Ya, dos minutitos, espérense. Sí, la de Malcolm, que es en verdad extraordinaria, unos códigos completamente innovadores, ¿no? La repetición, el uso de los colores, de las formas, de los tonos. ¿Cambiamos? Con esa ganó un premio. Con esa ganó un premio. Sí. ¿No? Obras extraordinarias, en verdad. ¿Podemos cambiar? Sí, cambiamos. Y bueno, Sofía Bassi también, que también está muy olvidada, ahora va a ser más célebre por una telenovela, ¿no? Uh-huh. Que por sus propios argumentos. Porque bueno, tuvo dentro de su parte biográfica pues este evento trágico, ¿no? Que pues, se murió accidentalmente su yerno de 5 disparos y bueno, fue un desastre por el cual la encarcelaron y demás. Accidentalmente. Sí. Este, también una aportación muy interesante, ¿no? Está este mural famoso de A Cinco Manos, a la Limón, ¿no? Por cinco manos, entre Gironella, Cuevas, Corzas y... No, era Coronel, perdón. Coronel. Sí, y Coronel. Así es. La cámara. Ajá. Y creo que ya finalmente son de sus últimas obras. Eso es bueno. Cambiamos. Son todas obras de ella, ¿no? Y que bueno, una de las grandes virtudes que hasta ahorita también estaba un poco siendo conscientes de ello, es de esta labor del Salón de la Plástica Mexicana, que cuando Fernando Gamboa lo crea como la galería de ventas libres y con una intención a mí me parece muy visionaria de poder autogenerar recursos tanto para el instituto como para la comunidad artística, probablemente él no era consciente también, bueno, no era consciente de lo que esto significaría. Es decir, podemos hacer mucha teoría, podemos hacer mucho discurso, pero en realidad lo que necesitamos son acciones muy concretas para poder lograr lo que queremos lograr como sociedad. Y en ese sentido, el Salón de la Plástica ha sido un aporte como no ha tenido México en ninguna otra estrategia, institución o esfuerzo. Es decir, sabemos que la independencia y la emancipación de las mujeres se logra cuando tienen independencia económica. En todos los estratos, en todos los niveles, el decir eres independiente, ¿no? Puedes valerte por ti misma, ¿no? Que siempre ha sido un argumento de poder dentro del matrimonio. No haces, no te doy, no tienes, no puedes, no te divorcias porque entonces vives en la calle, o mil cosas. El hecho de generar esta posibilidad de crear su libertad, de construir su emancipación, de construir su independencia, de construir una carrera, me parece que es en verdad valioso. Entonces tendríamos que celebrarlo mucho. En verdad celebro mucho que esté Ceci aquí en el salón, ha hecho unos esfuerzos tremendos. Celebro mucho todas las... Celebro mucho lo que podamos hacer en este camino y pues bueno, ¿no? Más que agradecido de estar aquí y pues bueno, pues muchas gracias por haber escuchado.